8 de julio, bendecido para bendecir. Logos, Proverbios 11:25, Isaías 58, versículos 1 al 8, Mateo 5:16 y Apocalipsis 18:1. Grita con toda tu fuerza, Isaías 58:1. El llamado a Israel fue un llamado a ser de bendición para las naciones que lo rodeaban. En Isaías 58:1 se nos presenta un llamado a denunciar las iniquidades y las transgresiones del pueblo de Dios. Para comprender mejor la razón del llamado, debemos considerar el contexto. El Señor da un mandato en Isaías 56:1. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Vemos en este versículo que el derecho y la justicia están interconectados. Tanto el derecho como la justicia son parte del plan de salvación de Dios y parte de su plan para demostrar su carácter al mundo. Esto lleva a la condenación de los líderes de Israel. Los dirigentes de Israel fallaron en cumplir el llamado que Dios les había hecho. Isaías 57 enumera las acciones injustas de las autoridades de Israel. Una de esas acciones era que el justo perece y a nadie le importa. Isaías 57:1. El liderazgo de Israel permitió que el pueblo de Dios olvidara por completo sus obligaciones morales y la bendición que debían ser para el mundo. Religión falsa. Isaías 58, versículos 1 al 5. Continuando con Isaías 58, hallamos la religión falsa demostrada en los versículos 1 al 5. La nación pensó que al realizar sus obras religiosas de ayuno, oración y ofrecimiento de sacrificios, estaban cumpliendo con su deber religioso. Pero aunque Israel estaba cumpliendo con sus deberes religiosos, su religión era superficial, porque los sacrificios mismos no tenían el derecho y la justicia necesarios para demostrar al mundo la justicia de Dios. El ayuno apropiado que Dios quería de Israel era demostrar justicia y misericordia a las naciones que lo rodeaban. Entonces, Dios pregunta en el versículo 5, ¿cuál es el ayuno aceptable para él? Religión verdadera. Isaías 58, versículos 5 al 7. La religión verdadera, según los versículos 6 al 9, incluye romper las cadenas de injusticia, poner en libertad a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, alojar a los sin hogar y vestir a los desnudos. La religión verdadera debe preocuparse por los menos afortunados y luchar por quienes no están recibiendo justicia. Es satisfactorio hacer coincidir el cuidado por los menos afortunados con nuestras prácticas religiosas. Así es como Israel hubiera sido una bendición para el mundo. Una vez que el Evangelio se experimente y se demuestre, el mundo verá la gloria del carácter de Dios. La gloria. Isaías 58, versículos 8 y 9, Mateo 5:16 y Apocalipsis 18:1. Cuando el pueblo de Dios combina su ayuno religioso con su experiencia religiosa, se revela el carácter de Dios al mundo. Se nos da una promesa en el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. El adverbio entonces denota que lo que sigue resulta de lo anterior. Como Israel alimentó al pobre, vistió al desnudo, proveyó hogares para los sin hogar y luchó por los oprimidos, y además cumplió con sus deberes religiosos, entonces la luz, o sea, la gloria de Dios, nace como el alba. La luz es un sinónimo de la gloria de Dios en la Biblia. Podemos corroborar esto en la Biblia en 2 Corintios 4:6. En un mundo oscurecido por falta de una revelación del carácter de Dios, nuestras acciones revelan si estamos viviendo o no el mensaje que decimos proclamar. En Apocalipsis 14:6 al 13, Dios comunica al Israel moderno el mensaje final que debe darse al mundo. Uno de los primeros mandatos es dar gloria a Dios. Entonces, Apocalipsis 18:1 da el resultado de demostrar su gloria o carácter al mundo. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta gloria es la razón por la que Jesús enfatizó en su Sermón del Monte, Mateo 5:7, la importancia de demostrar buenas obras cuando afirmó que nuestra luz debería brillar delante de todos. ¿El propósito? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 16. El mundo necesita desesperadamente ver esta gloria y el Señor nos ha ordenado que la compartamos. El regalo que continúa dando. Proverbios 11:25. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, enfatizó la importancia de ser generosos y dadivosos. Declaró: "El alma generosa será prosperada, el que sacia a otros será también saciado." Proverbios 11:25. El apóstol Pablo recalcó lo mismo en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios quiere que experimentemos la felicidad y el gozo que trae el servir. Él nos ha bendecido con un hogar, trabajo, alimentos, familia y mucho más. Pero cuando nos guardamos esas bendiciones para nosotros y no las impartimos a otros, nos perdemos de la bendición especial que Dios quiere que recibamos. Todo lo que Él nos ha dado es para que podamos ser de bendición para otros. Porque cuando saciamos a otros, nosotros también nos refrescamos. El servicio es un regalo que continúa dando. Para pensar y debatir. Es necesario que los cristianos se involucren más activamente en asuntos de justicia social actuales, como ser inmigración, pobreza, crimen, distribución de las riquezas, etc. ¿Ha habido una época en que hiciste una milla extra para ayudar a alguien cuando eso parecía un inconveniente? ¿Cómo te sentiste después?